Hace menos de un año, quien te veía en el escenario lo hacía junto a la banda 21, con Yutiel, con Lucho, con Marcos, y te despegaste del grupo a fin de año. ¿Qué fueron esos motivos? ¿Por qué abandonaste banda 21? Sí, bueno, justamente como tienen carácter de personal, prefiero dejarlo ahí, ¿no? Dejarlo reservado al motivo, pero bueno, no fue con nada referido al grupo ni a la gente de la 21 ni nada, al contrario, con los chicos siempre tuve muy buena relación, con los dueños también, yo creo que la 21 me dio una mano terrible en mi carrera como cantante y bueno, tuvimos la oportunidad de venir al Gran Rex dos veces, a Luna Park una vez también. Y viví cosas muy, muy lindas también ahí, ¿no? Pero bueno, fue en carácter personal por un problema que tuve con mi familia, con mi hijo, porque tengo un hijo y bueno, tuve un problema de salud jodido y era una cosa que no me hacía sentir bien en el escenario, no podía disfrutar de mi trabajo y no hay peor cosa para un artista que no puede disfrutar de su trabajo y menos arriba del escenario, así que era, en ese momento sentí necesidad de alejarme. Bueno, todo el tiempo que estuve fuera de la banda me dediqué a mi familia, a mi hijo, a estar acompañándolo a él en su recuperación y bueno, después se dio esto y bueno, ahora chocho porque bueno, volví a trabajar de esto que nos gusta, que nos llena de alegría a todos, que es la música y poder tener la oportunidad de trabajar con la Pepa, con Daniel, con la Barra es increíble porque bueno, es de mi Córdoba, de cerca de mi casa y bueno, los conozco los chicos, hay muy buena onda, me han recibido con los brazos abiertos y bueno, muy muy feliz por volver a trabajar de la música y nada más y nada menos que con ellos, ¿no?